Esta voz blanca, una voz céltica, canta casi tan bien como mi querido profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta, todo un prodigio también. Algún día escucharemos su voz dentro de las cuevas de poder. ¿Qué tal, mi querido Bacterio? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Te gustaría cantar con esa vestal, ¿verdad? Me encantaría cantar con esa vestal donde estuve hace muy poquitos días. Estamos hablando de un patrimonio nuestro, un patrimonio nacional. Es la Conquezuela, ¿verdad? Una cueva maravillosa. No muy grande, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver, no es grande. Es simplemente una grieta en unas rocas. Eso es, un abrigo que se dice, ¿no? Un abrigo, un pequeño abrigo. Pero un abrigo que hace 7.000 años utilizaron unos hombres que sabían lo que se estaba bulliendo aquí y dentro, todas las energías que bullían en su interior, y los aprovecharon precisamente porque allí estaban para realizar sus ritos o realizar uno de esos lugares de poder que prácticamente hoy día nadie conoce, pero que tienen tanta importancia como la pirámide de Keops o cualquier otra. La Conquezuela, qué maravillosa historia, ¿verdad? Y qué despoblada se nos está quedando. Qué desconocida, Antonio, y qué patrimonio de la humanidad tenemos ahí, y sin embargo lo tenemos cerca y no somos capaces de reconocerlo, porque realmente, como las carreteras que llevan a esos lugares son tan absolutamente terribles desconocidas, bueno, pues no vamos. Yo cuando hice el libro de los romanos, que visité Numancia, claro, cerca de Soria, me decían los sorianos que dice, vamos camino de ser la zona más despoblada de Europa, ¿no? Casi como Siberia, y es verdad, 100.000 habitantes en tantos kilómetros cuadrados, pero claro, eso también permite que la naturaleza sea pródiga, ¿no? Efectivamente, la naturaleza es muy pródiga y crea unos bosques maravillosos, pero tú ahora mismo estás hablando de Numancia y estás hablando del centro físico o el centro político de una región que tiene actualmente muchos restos de lugares o de ciudades que eran precisamente deudoras de ella. Cerca está Termancia, claro. La fabulosa Termancia, que todo el mundo sabe lo que es Petra, la Petra Nabatea, ¿no? Bueno, y no saben que tenemos una Petra española. La Petra española se llama Termancia y está en Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria, muy cerquita de nosotros, pero nadie va a verla. Nadie va a verla. Cuando dices, no, Termancia, no, Numancia, qué frío tiene que hacer allí. Hombre, claro, sí. No, claro, sí, hace muchísimo. Sí, la última vez que estuve allí nevaba, no veas cómo nevaba y el frío que hacía, pero qué hermosa era. Y toda la gente que estuvo allí, a pesar de la nieve y a pesar del frío, disfrutó muchísimo de aquello, porque ya sabes que de vez en cuando tengo la costumbre de reunir a algunas personas y llevarlas a estos sitios, ¿no? Te coges a unos leales y os vais en comandita, ¿no? Efectivamente, bueno, pues algunos oyentes de los vientos y otros cuantos tienen el privilegio de poder reconocer cerca de su lugar habitual lo que está escondido para ellos, que son estos pequeños lugares de poder donde podemos encontrar nuestra historia, nuestros antepasados y prácticamente algo que llevamos todos en el código genético, que es nuestra herencia auténtica. En esta zona de la Conquezuela, según dice la crónica, iba a comer Alfonso X el Sabio, iba a comer pájaros. Efectivamente. Y en esta cueva, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a ver. Conquezuela, quiero describirla físicamente para que todo el mundo se haga idea. Imaginemos una laguna de 50.000 metros cuadrados, 5 hectáreas, sobre la que se eleva un promontorio rocoso. Y en ese promontorio rocoso se eleva una pequeña plataforma al final de la cual hay una grieta. Bueno, pues en el interior de la grieta hay una pequeña pileta, muy pequeñita, sobre la que está cayendo continuamente una gotita pequeña. Esa gota alimenta a un pequeño microcosmos de bacterias, de corpúsculos, de pequeños animales que son fosforescentes. Imaginemos hace 7.000 años cuando llegaron pues nuestros antepasados a aquel lugar y se encontraron con una gruta donde había una fosforescencia nocturna de color verde, muy tenue, eso es cierto, pero una gotita cayendo continuamente. Evidentemente, hoy día pues sabemos que eso es un efecto físico absolutamente natural, pero en aquellos tiempos era un milagro. Esa fosforescencia nocturna, aquello debió ser para ellos un verdadero mazazo, ¿no? Entonces, encontraron un auténtico lugar de poder, un lugar donde todas las energías de la Tierra de alguna manera fluían para ellos en forma de puerta con la que se comunicaban con sus dioses. Pues esa es Conquezuela, una grieta. Una simple grieta en una roca, una simple grieta en una roca donde aquellos hombres encontraron el contacto antético con la Tierra que les estaba dando toda la energía. Uh-huh. Allí excavaron 2.300, y digo propio, 2.300 cazoletas a base de frotar palos contra la piedra, tratando de dotarles de las energías que fluían de esa pileta. Ajá. O sea, que horadaron aquella... Efectivamente. Segundo Gómez Barrera, hay aproximadamente 2.300 cazoletas. Unas 2.300. Pero además no solo es eso con Quezuela, sino que también es la puerta o de alguna manera el paradigma que lleva a otro tipo de universo. El tipo de universo que significaba la laguna, que en ese momento era el alimento, era la madre, era donde vivían las diosas, la dama del lago. Según las mitologías célticas, ¿no? Sí. La dama del lago que entrega Excalibur al rey Arturo. Efectivamente. ¿Y qué hicieron aquellos celtas precedentes del rey Arturo? Pues muy sencillo, hicieron un altar de sacrificios humanos. Entonces, hay una piedra allí que la llaman la Grada, que tiene siete escalones. Y luego una serie de canalículos que van desde el primero hasta el último, que todo el mundo admira y dice, ¡ay, qué bonito, que parece una escalerita! Bueno, pues no es tal escalerita, simplemente es donde se ponía al enemigo vencido, se le cortaba la cabeza y su sangre fluía por todos esos canales de piedra hasta llegar al agua. Y al agua acudían, ¿quién acudían a beber esa sangre? Pues acudían las buibres, las famosas serpientes. Las serpientes de energía que circulan en nuestra tierra y que dan lugar a las ciudades, que dan lugar a los santuarios, dan lugar a las catedrales, dan lugar a todos los sitios. O sea, que aquello parecido a una escalinata era un altar donde se sacrificaba a los enemigos. A los enemigos, efectivamente, pero no a los enemigos cualquiera, sino a los enemigos ilustres. A los ilustres, para que su sangre fortaleciera la zona, ¿no? Y tenemos un punto final. Alrededor de toda la cueva no solamente hay unas cazoletas, sino que hay aproximadamente unos 175 bailarines. Uh-huh. Unos bailarines que estilísticamente coinciden con la cueva del Parpallón, que coinciden con Casares, que coinciden también, pues por ejemplo, este verano en Sierra Morena me he encontrado algunos petroglifos parecidos. Mira, hay algo muy claro. Aunque nos han vendido la película de que éramos muy poquitos y estamos muy, muy desconectados, realmente existe un flujo de personal que viene desde África, desde donde está la Eva de la que todos procedemos, hasta Europa, y que precisamente es en España y en esos lugares recónditos que prácticamente nadie conoce, donde nos dejan la clave de la migración auténtica que pobló todo el mundo. Esa es la gran importancia. Sí, y la verdad es que es una cueva por eso digna de ser visitada y con pictografías, ¿verdad? Con dibujos. Bueno, pero yo recomendaría a los oyentes de la Rosa de los Vientos, a quien esté interesado en el asunto, que cuando vaya con Quezuela, por favor, conserve tres únicas normas. Primero, estar en silencio. En silencio. Uh-huh. Ahí no tenemos nada que decir. Solo ver y meter en nuestro corazón lo que estamos viendo, ¿no? Lo segundo, entender que ese lugar de poder ha sido aprovechado posteriormente pues por otras culturas, por otras ciencias. De hecho, existe la ermita de la Virgen de la Luz. Uh-huh. Una aparición mariana, qué curioso en un lugar como este, ¿no? Uh-huh. Y la tercera de las cosas que me gustaría decir es que llegar a Conquezuela no es sencillo. Hay que buscarlo en un mapa y hay que esforzarse. Bueno, pues como todo lo importante en este mundo, requiere un cierto trabajo. Un cierto trabajo, pero luego merece la pena, ¿verdad?, el esfuerzo. Mira, ahora mismo estamos aquí en el laboratorio nuevo de aquí del profesor Basterio. Sí. Estás en Basterioland ahora mismo, Basterioland. Estoy en Basterioland, que la estoy construyendo poquito a poquito a base de martillazos en los dedos. Sí. ¿Sabes? Y algo me gustaría decir. Conquezuela, Casares, todas las cuevas, todos los sitios, todos los lugares de poder requieren un mínimo esfuerzo. Y ese esfuerzo a lo mejor no es exactamente una lucha, sino simplemente el despojarnos de nuestras vestiduras para entrar en lugares donde uno tiene que ser tan humilde para reconocer que todos los que vinieron antes han puesto todo lo que han puesto. Sí, señor, me parece muy muy acertado eso. Por cierto, la ermita de Santa Cruz está por allí, ¿no? Efectivamente. Pero eso ya digo que es un aprovechamiento sincrético medieval. Sí. Posterior. Sí, pero es por eso que esos sedimentos, ¿verdad? Esos sedimentos culturales. Bueno, vamos a ver, la ermita de Santa Cruz es una especie de aditamento. Cuando uno llega al santuario de Concastola, uno se encuentra ahí una especie de edificio, que es una iglesia, efectivamente, pero enseguida uno se da cuenta de que aquello es un híbrido. Un híbrido que ha aprovechado una aparición de luces. Porque, vamos a ver, Juan Antonio, en un programa como La Rosa de los Vientos, donde se habla tanto de lugares donde aparecen luces, donde aparecen elementos insólitos, siempre hay que hablar de que realmente esas luces se aparecían ya hace 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 años. Lo que pasa es que en lugar de la Virgen era la diosa blanca, ¿no? Efectivamente, la diosa blanca era Isis, era cualquier cosa. ¿Y qué es lo que se la dice? Pues muy sencillo, como no podía con las peregrinaciones a este lugar, un lugar como Coquezuela, donde han peregrinado miles y miles y miles de personas durante muchísimos siglos, pues simplemente lo transformó en una aparición medieval. Le colocó su virgen y se acabó. Pero esa virgen no es la esencia de Conquezuela. La esencia de Conquezuela es la energía que emanan esas piedras y que se manifiesta incluso hoy día, por las noches, en una especie de fosforescencia verde que es en radioactividad. Tú fíjate que hemos hablado antes del rey sabio, ¿no?, de Alfonso X, que gustaba visitar aquellos lares, ¿no? Justo. A comer sus pajarillos, sus cosas. Bueno, pues una visita de estas ilustres que vamos a tener muy en cuenta en nuestra agenda de lo extraño. Bueno. Visitar la Conquezuela. En Conquezuela no sé si estuvo Alfonso X. La verdad es que no tengo constancia documental. Sí. Pero tú sabes que él escribió o mandó escribir o recompiló una gran obra que son las cantigas a Santa María. Y a mí esta noche me trae a la memoria quizá el Santa María Estrellado Día, ¿no? Una estrella, Conquezuela es una estrella que brilla todas las noches, estemos o no estemos, porque brilla con ese color verde fosforescente que le da esa radioactividad que tiene esa cueva y que impregna a todas las que la visitan. Y me gustaría decirle eso de que dijo a Alfonso X, ¿no? Santa María, estrellado día, ponanos fiat et tuore minus fiat. Qué bien te queda siempre qué bien me trabajas el castellano antiguo, ¿verdad? Muy bien. Oye, ese fulgor verde, no es el rayo verde que propuso Julio Verne, antes hablábamos de él, pero esa radioactividad no será perjudicial, ¿no? Vamos a aclarar. No, para nada, te puedo garantizar que para nada. Yo he llevado allí los medidores de Geiger y todas las cosas. Y no salió chepa ni nada, ¿no? No, es una radioactividad de tipo positivo. Sí. Además, pasado el péndulo hay aproximadamente unas cerca de 20.000 unidades bobit, con lo cual nos encontramos con Chartres, nos encontramos con el Escorial, nos encontramos con Notre Dame de París y nos encontramos con todos los grandes sitios de poder de este mundo, solamente que nos encontramos con uno que nadie conoce prácticamente. O sea, somos muy poquita gente. ¿Y la Conquezuela pilla muy lejos del río Lobos, del cañón del río Lobos? Aproximadamente a 50 kilómetros. A 50 kilómetros, o sea que podemos aprovechar el día, ¿no? De hecho, de estas rutas en donde llevo yo a la gente a pasear por el asunto, se pasa por Conquezuela y se pasa por el mismo río Lobos. O sea que es un viaje muy aprovechable, sí. Efectivamente, es un tesoro que tenemos muy cerca de todos nosotros. De todos los que habitamos la península ibérica, y no me refiero solamente a los que estamos en la región de Madrid, porque realmente está equidistante de todos los lugares. Está en el centro, sí. Que merece la pena conocer. Y hacemos un poquito de cultura prehistórica también, y luego templarios. Y luego templarios, porque muy cerquita, estamos hablando de Conquezuela, que es un santuario desconocido, perdido en la historia. Pero no olvidemos que a muy poquito tiempo tenemos el lugar templario más importante de todos los que construyeron en toda su trayectoria, que es la ermita de San Bartolomé de Río Lobos. Uh-huh. Sí. Qué interesante es Soria, ¿eh? ¿Te das cuenta ahí? Soria tiene de todo. Soria incluso tiene una mujer que se bislocaba. Hombre, Sor María Jesús, ¿verdad? Pero de eso hablaremos en otro momento, ¿no? Sí, señor. Claro, es que tenemos que visitar también Ágreda, ¿verdad? Pero no solamente tenemos eso en Soria. En Soria tenemos muchas sorpresas. La Virgen de Cañalatañazor con sus pies llenos de jeroglíficos egipcios. Uh-huh. Medinaceli, la Puerta del Cielo. Sí. Efectivamente. Donde parece que murió Almanzor. No, Almanzor no murió ahí, murió en Barahona. ¿Tú piensas? No, es la historia la que nos lo dice. Pero es que Calatañazor no existió, esa batalla no existió. No existió Calatañazor, pero Almanzor murió en Barahona, porque existe incluso la cama donde él murió. Sí, vamos a tener momentos muy interesantes aquí en estos lugares de poder del profesor Bacterio. Muy bien, querido, pues muchas gracias por habernos llevado a la Conquezuela. Bueno, y un último recuerdo. Sí. El lugar más mágico de Soria, la Fuentona de Muriel. Ya hablaremos de ello. ¿La Fontana? La Fuentona de Muriel. La Fuentona de Muriel. Ay, amigo mío, todo un misterio. Pero bueno, el agua que brota de la tierra. Estás exuberante este año, Bacterio, ¿eh? Estás que te sales. Bueno, es que uno es espeleólogo y eso. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.